Hola, buenas noches. De nuevo lunes, de nuevo Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro, de nuevo la cita con la buena música y la magnífica literatura en Radio Universidad de Salamanca. Guillermo del Rivero desde el control técnico y Alberto Sansegundo presentando un programa que también dirijo y escribo, os damos la bienvenida una semana más a nuestra emisión con el indisimulado deseo de que podáis disfrutar de una hora agradable. Esta noche, y como todos los años, cuando se acerca la Feria del Libro a Salamanca, vamos a dedicar la emisión a los libros, a los hábitos lectores, a los placeres sin cuento y a la enorme satisfacción que nos proporciona la lectura, a las emociones que nos procura el acto de leer y a la irresistible pasión que a algunos nos arrastra hacia los libros. Para ello, como otras veces en estas ocasiones, citas de libros, fragmentos literarios que tienen a la lectura como centro. Y entre ellos, preciosas canciones, recogidas y algo melancólicas, muy propicias en cualquier caso para degustar los textos y para conformar un programa que espero os resulte encantador. Y como palabras y canciones nos esperan ya, no nos demoramos más, acabo aquí este preámbulo y nos adentramos en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Leo cada vez más. Para mí es como irse a la Legión Extranjera Francesa. Lo hago para olvidar. Para olvidarme de mí mismo. Estaba empezando a descubrir que un libro llevaba a otro, que nuevas puertas se abrían donde quiera que mirase, y que los días no eran lo bastante largos para leer todo lo que ella quería. Un día, hace 20 o 25 años, tomé el metro en la parada Hotel de Ville. En el andén había un banco en el que estaba sentado un hombre que tenía a su lado 4 o 5 libros. Leía. Los trenes del metro pasaban. Miré a este hombre, al que le interesaban solo sus libros, y decidí pararme un poco. Me picó la curiosidad. Acabé acercándome y empecé una breve conversación. Le pregunté con amabilidad qué hacía allí. Me contó que llegaba todas las mañanas a las 8:30 y se quedaba hasta las 12. Entonces salía una horita para irse a comer. Luego volvía a ocupar su lugar y se quedaba en el banco hasta las 6. Acababa con estas palabras, que nunca he olvidado. Leo, nunca he hecho nada más. A paz invade o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. Nippon, Yamanida Kareta, Shizuka Nafuru Sato, Enuga Kakete Yoko, Kodomo Tachi Nago. Chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Jobina, até Moeie me fui a parar, donde la senda llega al fin, donde el fin de la tarde sale. Lamento de tantos sais. En una comida me senté junto a una joven de ojos verdes, una poeta, que declaró con altanería que de los libros no se aprendía nada, que de lo que uno aprendía era de la vida, de la pasión y la experiencia. El anfitrión, un distinguido anciano de más de 70 años, la oyó y discrepó. Tenía el pelo blanco. Su voz presentaba el tono ligeramente agudo de la vejez. «No, todo lo que he aprendido en la vida ha salido de los libros», dijo. «Sin ellos, estaría a oscuras». I don't know how my mother walked her trouble down. I don't know how my father stood his ground. I don't know how my people survived slavery. I do remember, that's why I believe. I don't know why the rivers overflow their banks. I don't know why the snow falls and covers the ground. I don't know why the hurricane sweeps through the land every now and then. Standing in a rainstorm, I believe. Head up my letter, hater, head up. Hit on me. Hit on my letter. Hater, hit on my letter. Hit on my letter. Hater, hit on me. I don't know why the angels woke me up this morning soon. I don't know why the blood still runs through my veins. I don't know how I rate to run another day. I am here still running, I believe. a la vejez viruelas. Hace casi medio siglo que deserté sin remordimiento de cualquier práctica religiosa. Y desde entonces me he venido considerando un escéptico, un racionalista contumaz y un agnóstico convencido. Pero ahora ya no lo tengo tan claro. Hete aquí que de pronto, cuando me adentro en el último tercio de mi vida, acabo de descubrirme recayendo en algo que recuerda demasiado a la vieja práctica religiosa de mi niñez. Todos los domingos, como si me asaltase algún reflejo condicionado, semejante a los que hacían salivar a los perros de Pavlov, me dirijo a mi librería de guardia y me reclino ante los anaqueles, adorando con delectación a mis ídolos de letra impresa, a la espera de comulgar con sus litúrgicas páginas. Y tras la mística experiencia, acuciado por mi pasión sagrada, no puedo menos que recaer de nuevo en la tentación de adquirir material impreso, por mucho que sufra mi menguada cuenta bancaria de funcionario docente. Stumble and I fall. The time is on my side. Don't make sense of it all, despite my foolish pride. It's got me on my knees, tearing up my heart and shaking at my bones, tearing me apart. I can't get close to you. I come undone. I come undone. Come undone. Babe, I come undone. Time will take its toll. Time can break your heart. And if I had the chance, we'd never have to part. Took my only flame, took my one desire, threw it all away, went jumping in the fire. I can't get close to you. Come undone. Come undone. Come undone. Baby, come undone. When the day is done and lay me down to rest, everyone will see that I loved you the best. When all is said and done, it's simple and it's plain. And if I had the chance, I'd do it all again, but I can't get close to you. I come undone. I come undone. Come undone. Babe, I come undone. I'm not scared of of the dark, though you tangle and tease me by worse than your bark. You said you'd never leave me, the devil may care, but he don't please believe me. Oh, love of my life, don't you let me down easy, I'm done. Come on down, come on down, baby, come on down. Undone. Come undone. Come undone. Baby, come undone. Solo leyendo narraciones largas y diferentes, se percibe que hay problemas complejos con argumentos a favor y en contra. Sin esa exposición, la tendencia es imaginar un mundo en blanco y negro. La literatura de ficción ofrece mundos complejos, mundos con fisuras, con sutilezas, con diferencias. Thank you. Yo era un lector compulsivo, una compensación del resto de la familia. Por las mañanas, al encender la luz, echaba mano del libro de turno y ya no lo soltaba. A mi madre le ponía nerviosa verme con las narices metidas en un libro. ¿No tienes otra cosa que hacer? No soportaba hablarme y que yo no atendiese. En varias ocasiones, me arrancó el libro de las manos para obligarme a contestarle. Había renunciado a llamarme para cenar y había dado con una solución eficaz. Desde la cocina, cortaba la luz de mi cuarto. No me quedaba más remedio que ir a reunirme con la familia. Leía en la mesa, cosa que horrorizaba a mi padre. Leía mientras me lavaba los dientes e iba al retrete. Tamborileaban en la puerta para que dejara el sitio libre. Leía andando. Tardaba 15 minutos en llegar al liceo. Un cuarto de hora de lectura se convertía en media hora o más. Incluía esa propina y salía antes. Llegaba tarde muchas veces y me ponían montones de castigos cada 3 retrasos sin motivo justificado. Había renunciado a explicarles a los zopencos que se suponía que tenían a cargo nuestra educación, que eran retrasos procedentes e inevitables. Mi ángel de la guarda me protegía y me dirigía. Nunca me pegué con un poste, ni me atropelló un coche al cruzar la calle con la nariz metida en el libro. No pisé las cacas de perro que maculaban las aceras parisinas. No oía nada, no veía nada. Andaba con radar y llegaba al liceo sano y salvo. Durante casi todas las clases, seguía leyendo con el libro encajado entre los muslos. Ningún profesor me pilló nunca. Llegaba tarde cuando unas cuantas páginas apasionantes me dejaban clavado en la acera por tiempo indeterminado. Lo peor eran los pasos de peatones. Muchas veces se me pasaba el turno, y con frecuencia una bocina me devolvía a la realidad. Acabé por clasificar a los escritores en 2 categorías. Los que lo dejan a uno llegar puntual y los que lo hacen a uno llegar tarde. Try to be. There's something different in your aspect. Am I a brother to you now? If you're gonna do it, ain't nothing to it. Just let me. Tiene el alma tan hecha jirones que solo las puntadas que le da un libro son capaces de remendársela un poco. Crippled cry gone astray. In the park or on the lawn, my Lord, my love, take care of those you're dreaming of. My sister arrived, my mind locked me down at night. My Lord, my love, take care of the ones you say you love. Children in the hay, we felt your eyes were upon us. My Lord, my love, help me to remember. My Lord, my love, take care of the ones you say you love. My sin is to put right. El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez se han inventado, no se puede hacer nada mejor. No se puede hacer una cuchara que sea mejor que la cuchara. El libro ha superado la prueba del tiempo y no se ve cómo podríamos hacer algo mejor para desempeñar esa misma función. Quizá evolucionen sus componentes, quizá sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es. Late in the afternoon, October, lights be coming on soon. Late in the afternoon, a little older. Turning the clocks back soon, but you can't turn the clocks back, can you? I'm not a novelty. You know every inch of me. Please don't begin to doubt me. Forget what you loved. Out your high window, November, carpet of leaves below. You never saw through me. Take that much. There's something to kick away this crutch. I'm not a mystery. You know everything about me. I stand here every night in fluorescent bathroom. Every scar, you know how they got there and where they are. So don't get bored anytime soon, 'cause it's un libro debe de ser un hacha para el mar helado de nuestro interior. Free with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems that all I gotta do is worry. Then you're bound to see my upside. I'm just somebody whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. So damn much. Oh, Daddy, don't you know I'm human? I've got thoughts like any other one, but sometimes I find myself long regretting some stupid little thing I might have done. I'm just somebody whose intentions are good. Misunderstood. I don't wanna be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. My daddy always said understanding is a thing. I don't wanna be misunderstood. Don't let me be misunderstood. Todo lector, por lo general de niño, hace un descubrimiento fundamental. Que el lobo que amenaza a Caperucita es y no es una bestia feroz y real. Que Caperucita es y no es el mismo lector que la sigue a través de la página. Que el leñador que rescata a la niña es y no es una promesa de redención y epifanía. Ese entendimiento doble del mundo, ese descubrimiento de que la inteligencia y la imaginación de cada uno de nosotros son los instrumentos más exactos para desentrañar el misterio que nos rodea. Esa revelación nos es dada a través de palabras que narran una historia inventada, pero que sabemos nuestra, concreta y verdadera. Eso es algo que solo los libros, mágicamente, pueden darnos. Aceptar o no ese don depende de nosotros, como depende de nosotros morir ahogados en la estupidez que nos acecha o sobrevivir iluminados en el mundo. Sky, you held me up to let me fly. That's just like you to tell me I've nothing to fear. For I am a broken house, I'm holding on broken bough. Now it's easy for me to see. It couldn't be that easy. It had to be much harder. It's just like you to tell me I've nothing to fear. I could have been falling free, falling all these years. Now it's easier for me to see. Nos vamos una vez más con la sedosa Sade Adu, de la que estas dos últimas temporadas hemos escuchado aquí casi íntegro su último espléndido disco. Antes de la nigeriana, han aparecido el grupo Revelación, Soap and Skin, con la magnética voz de la jovencísima austríaca de nombre impronunciable, Anya Plaxts, al frente, Ali Farkature con Tumani Diabaté, Paula Morellenbaum con Joao Donato, Liz Wright, Isobel Campbell con Mark Lanegan, Brian Ferry, Tracy Ford, Anthony and the Johnsons, Tracy Thor y Betty Lavette. Los textos sobre el universo de los libros y la lectura, sobre el encantamiento y la magia que encierra el acto de leer, los han escrito Philip Kerr, Alan Bennett, Jean-Claude Carrière, James Salter, Enrique Gil Calvo, Antonio Cámara, Jean-Michel Guenassia, Andrés Trapiello, Humberto Eco, Franz Kafka y Alberto Manguel. Con su referencia, os dejamos hasta dentro de 7 días. Guillermo del Rivero en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. No os olvidéis de volver con nosotros el lunes próximo. Y entre tanto, no dejéis de entrar en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. I can't have been good, Jarabi Koso. Mukirila.